Hola, hola, hola, buenas tardes Zaragoza, bienvenidos un lunes más a No Solo Zaragoza. Como siempre en la sintonía más poderosa, la de Radio Mai, 102.8 FM. Un programa en el que hablamos de esta jungla llamada Zaragoza y de muchas cosas más. Veamos cuáles son los contenidos en la tarde de hoy. En nuestra sección de Zaragoza Actualidad hablaremos de cierta polémica relacionada con la Fundación Federico Ozanam. En Sin Comentarios hablaremos por un lado del lanzamiento del nuevo Windows y de la censura a la película Saw. En Gentuza, Pilar Bardem y un nuevo canon que quieren poner en marcha. En nuestra sección La Caja Más Tonta os hablaremos del nuevo comienzo de Aragón Suena, el programa de música aragonesa. En nuestras secciones musicales hoy os hablaremos de dos grupos. Por un lado Animal Caníbal y por otro de Antrópica. Por supuesto todo aderezado con música. Hoy sonarán Pat Benatar, Vixen, The Sounds, Wolf Moda, Scan DF, Paramore, Armenian y Wasp. Y hoy comenzamos con Blacky Lawless y compañía. Así se abre su nuevo disco, esto es Crazy, ellos son Wasp. We'll be right back. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Zaragoza Actualidad. Pues un saludo si te acabas de incorporar ahora mismo a la sintonía de Radio Mai 102.8 FM. Este es el programa No Solo Zaragoza hasta las 9 en punto de la noche. Y bueno, pues en esta sección solemos hablar de cosas que acontecen en nuestra querida ciudad. Y bueno, pues hoy vamos a comentar algo relacionado con la Fundación Federico Zanan, pues que ha sido noticia estos días, por un lado por el rastrillo que hay en la multiusos y por el otro por una denuncia que le han puesto algunos ex trabajadores. Bueno, pues para los que no sepáis un poco, para los que no lo conozcáis, que es la Fundación Federico O'Zanan, pues bueno, según su página web podemos ver que es una institución privada de carácter social, constituida sin ánimo de lucro y que tiene como por objeto la asistencia a personas desfavorecidas, apoyo a tercera edad, promoción e inserción social en personas desatendidas, etcétera, etcétera. Si os preguntáis por qué se llama así, pues bueno, Federico O'Zanan fue, esto es de la página web también, fue una figura del laicado católico del siglo XIX que nació en Milán, 1813, y bueno, su corta vida estuvo llena de oración, acción y compromiso cristiano. Bueno, cuando leo estas cosas ya me he hecho temblar, pero bueno, como digo, eso es lo que viene en la página web. O'Zanan, según ellos, pues representa el modelo de personal intelectual convencido de sus creencias y que sentó las bases del nuevo pensamiento social, defendiendo la justicia en las relaciones laborales y humanas, condenando la esclavitud y rechazando las enormes diferencias entre ricos y pobres. Bueno, pues se inspiraron en este personaje pues para crear esta fundación. Bueno, sus orígenes nos tendríamos que ir a principios de los 80, en la sociedad San Vicente de Paul, de aquí de la ciudad. Pues se empezó a crear una serie de centros, ¿no?, para cuidar a gente pues en riesgo de exclusión social y demás. Crearon un centro juvenil en el 81, un comedor escolar en el mismo año, talleres para la mujer, las residencias de San Vicente de Paul y la de Baltasar Gracián, así un largo etcétera. Así hasta 1990, en la que ya se estableció como Fundación Federico O'Zanan, como se conoce hoy en día. Pues en la actualidad lleva unas cuantas residencias de personas de tercera edad, centros de día, centros tutelados, talleres, centros sociolaborales, ¿no?, donde se imparten diversos talleres. También pues el rastrillo que se está celebrando estos días. Y bueno, pues vas a comentar lo que es la noticia un poco más chunga, y es que ha sido denunciada por ex trabajadores. En concreto, pues denunciaban estos trabajadores que llegaban a realizar entre 24 y 48 horas consecutivas, turnos de 24 y 48 horas, sin respetar las 12 de descanso entre jornadas. Por lo que se ve, según cuentan estas personas, pues se quejaron, protestaron y la Fundación Federico Zanán los despidió. Desde la Fundación han negado tales hechos. Dicen que no los han despedido por este motivo, sino que la razón fue fallos en su trabajo como educadores. Y respecto a las jornadas estas de 24 horas, dicen que así disponen luego de 4 días libres y hay una continuidad en la educación de los chavales. No sé si lo he dicho, pero estas personas trabajaban en un centro tutelado con chavalines. Dicen desde la Fundación Federico Zanán que no sería lógico cambiar un educador cada 8 horas en un piso tutelado. Bueno, pues esto ya está en manos de Inspección de Trabajo y ya veremos a ver qué pasa, a quién le dan la razón. Al hilo de esta noticia, pues había comentarios, ¿no?, de trabajadores sociales de aquí de Zaragoza en los que se quejaban, pues, del poco reconocimiento que tiene esa profesión. Pues la gente protestaba que, bueno, pues gente que estaba bastante cualificada, pues que no se les valoraba en cuanto a sueldo, condiciones laborales, etcétera. La verdad es que esto es un hecho, ¿no? El tema de la acción social pues depende de subvenciones, que a veces algunas son más grandes, otras más pequeñas y, bueno, tienen que malvivir un poco, ¿no?, la gente que trabaja en este área. Bueno, yo estuve trabajando durante una temporada en esta fundación, la Federico Zanán, aunque no exactamente en el terreno, bueno, yo no soy trabajador social y no puedo decir nada malo de esta fundación, al contrario. Pero bueno, si se han cometido algunas irregularidades en cuanto a condiciones laborales, por supuesto ahí tiene que estar inspección. Pues para acabar con este tema, pues el rastrillo que se está celebrando estos días. Pues en los que se pueden comprar ropa y un montón de cosas más. Todo lo que se recaude este año va a servir para financiar el equipamiento de la residencia y centro de día que se va a construir en el barrio Oliver y que tendrá capacidad para 210 personas mayores en residencia y 40 mayores en centro de día. Hay que decir que este rastrillo perdón, es la fuente principal de ingresos de la fundación. Si estáis interesados o interesadas, se celebra hasta el 2 de noviembre, de 11 de la mañana a 9 de la noche en la sala multiusos del auditorio. Pues por mi parte, nada más que decir sobre la Fundación Federico Ozanán. Que, lo dicho, si han cometido alguna irregularidad, pues ahí tiene que estar inspección para meterles un buen puro. Aunque por lo menos la parte que yo he conocido de esta organización no puedo decir nada malo. Pues nos vamos a quedar con un poco de música. Como siempre hacemos, con algo de aquí, de la tierra. Bueno, nos vamos a quedar con un grupo que estuvo presentando el pasado viernes un nuevo disco. Estoy hablando de Armenia. Quizás le dediquemos la sección de Aragón Sonoro próximamente, ya veremos. Y nos vamos a quedar con un tema de ese disco nuevo de Armenia. Esto se llama Cocina para dos. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. cartas al director. Pues hoy solo tenemos una carta y la ha escrito Ángel Hernández de Zaragoza. Y habla pues del patrimonio de los consejeros. Dice, sí señor, por una vez la pareja se ha plantado. En vez de seguir como siempre lo que Madrid ordena, han dicho que nanay. Si los jerifaltes de Madrid, con sorprendente desfachatez, han decidido declarar públicamente sus bienes y sus deudas, el PSOE y el PAR de Aragón, partidos aragoneses, encabezados por el presi y el vice, con muy buen criterio se han negado a seguirles por tan peligrosa senda y han votado en contra. Ha prevalecido la dignidad, el buen gusto, la vergüenza torera, el encomiable recato. Y no es que haya algo que ocultar, por Dios, pero es que declarar algo tan íntimo causa más rubor que hacer striptease en pleno paseo de la Independencia. El Partido Popular, por su parte, se ha quedado a mitad de camino y no ha votado ni sí ni no a los Rajoy. Los ciudadanos hemos salido ganando con los escasos ingresos totales que Marcelino y Biel perciben y los enormes gastos que se originan en sus puestos. Probablemente hubieran salido a la luz unas deudas XXL y unos bienes talla bebé. Mejor dejarlo así, no sea que tengamos que echarles una mano o dos. Pues esta era la carta que ha escrito con cierta ironía. Y bueno, pues qué triste. Yo creo que todos deberíamos saber las cuentas o por lo menos con qué patrimonio contaban al empezar pues a ejercer su cargo público y con cuánto, bueno, y cuál es su patrimonio actual, ¿no? Porque la de pasta que habrán ganado estos elementos, ¿eh? Y bueno, pues la cantidad de asesores que han creado en todos estos años. Lo de la política y los, vamos, los que ocupan puestos en los diferentes gobiernos, diputaciones, es que vamos, es de escándalo aquí en Aragón. Pues nada, vamos a dejarlo aquí. El panorama es realmente triste. Nos vamos a quedar con algo de música internacional ahora. Pues con un grupo que nunca pensé que iba a poner. Estoy hablando de Paramore. Paramore. Y bueno, la verdad es que, no sé, este tipo de bandas me han parecido siempre que todas sus canciones suenan casi igual. Pero bueno, en su país por lo que se ve tienen bastante éxito. Nos vamos a quedar con un tema de su nuevo disco. Esto se llama Ignorance. Ellos son Paramore. Yeah. ignorance is your new best friend. And this is the best thing that could have happened. Any longer and I wouldn't have made it. It's not a war, no, it's not a rapture. I'm just a person, but you can't take it. The same tricks that once fooled me, they won't get you anywhere. I'm not the same kid from your memory. Well, now I can fend for myself. Don't wanna hear your sad song. I want a bigger pain. When it's over, it's not my fault. Cause you know we're not the same. We're not the same. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Sin Comentarios. Hoy hacemos dos tandas de Sin Comentarios. Ahora vamos a hablar del lanzamiento del nuevo Windows. Y bueno, pues siempre que sale alguna noticia relacionada con este sistema operativo, pues sale gente que lo odia a muerte. Sale algún defensor también. Vamos a ver qué comenta el personal. Un tal Fernandisco dice: ahora Windows 7 puede operar con varios monitores. Los usuarios de otros sistemas operativos ya disponían de esta capacidad. ¿Alguna innovación más? Un tal Pedriño dice: yo espero que salga la Ubuntu 9.10 en menos de una semana. Una tal Ruperta dice: ¿cuánto habéis cobrado por limpiarle el culo a Microsoft? Espero que valiera la pena. ¡Viva el periodismo serio! Os ha faltado añadir, esta noticia ha sido patrocinada por Microsoft. Un tal Bill Puertas dice: joder, siempre que hablan del Windows salen los falsos profetas linuxeros y maqueros, soltando sapos y culebras de su nimia inteligencia. Pues si el Ubuntu 9.10 me va a servir como los anteriores, más vale que se dediquen a hacer ganchillo. Dios, qué sistema más aburrido, si hasta el color anaranjado ocre desanima un huevo. tal Félix dice, el problema de... Uy, perdón. El problema de Mocosof es que no sabe cómo hacer para que la gente deje de usar el XP. Solo los necios pagan por un sistema operativo y no se dan cuenta de que existen alternativas gratuitas tan buenas o mejor que el puñetero Windows. Tal Luisillo dice, en gráfica es una gozada, los de Microsoft han oído a la gente y les ha salido un sistema operativo buenísimo. Es más rápido, más estable, más práctico y más bondadoso en el entorno gráfico y hace que el trabajo con el ordenador sea mera diversión. Bueno, en este comentario... No sé si será verdad o es algún trabajador de Microsoft. Un tal Richard dice, no entiendo a los listillos que apoyan a un sistema operativo que ha crecido a base de robar las ideas de aquellos que se esforzaron en desarrollar tecnologías que nos facilitarán la vida y el trabajo. Bill Gates igual a ladrón. Y para quien no lo sepa, que busque en Google la historia del MS-DOS y de cómo le robaron a Caldera el Dirty 2, con el apoyo y favor de IBM. Y el último, el que más gracia me ha hecho, de un tal Ramone, dice 10 años con internet y no soy capaz de hacer que me funcione el YouTube. Hay que joderse, el explorador actualizado, así que le den por el culo al Windows 7. Qué cosas tiene la informática. Bueno, pues nos vamos a quedar con algo de música y una canción que se me olvidó traer la semana pasada y la recuperamos para el día de hoy. Es Scan DF, de su nuevo disco, esto se llama Invisible, en el que colabora Carlos de Savia, antes en Sober. Yeah. Está sintonizando Radio Mai en el 102.8 FM. Gentuza. Pastel, pastel, y no precisamente de miel. Pastel, pastel. Pues hoy en nuestra sección de Gentuza, la SGAE de actores de Pilar Bardem quiere cobrar un canon a los hospitales. El pastel y tendremos otra vez que soportar su burla cruel. Yo no quiero que me pongan un yonugo en el mantel. ¿Dónde está mi servicio? Pues sí, parece que ahora se sube al carro de chupar del frasco la AISG. ¿Qué es la AISG? Pues no es otra cosa que una sociedad similar a la SGAE, que engloba actores e intérpretes y que dirige la señora Pilar Bardem. Bueno, pues ya ha empezado a mover hilos para cobrar el canon en los hospitales y clínicas privadas. Como por ejemplo una clínica llamada Santa Isabel de Sevilla, en la que bueno, pues les mandaron una carta en la que les decían pues que tenían que hacer efectiva una remuneración que correspondía a los artistas intérpretes del audiovisual representado por la AISG. Para ella, para él. No merezco navegar en este fétido bajel. ¿Dónde vamos a parar? Está borracho el timonel. ¿Cómo pueden llamar vida? Básicamente, pues en las habitaciones en las que tienen televisión, pues quieren cobrarles un canon. De hecho, tengo aquí en lo que me he traído las tarifas: 45 euros al trimestre por cada local o zona común o acceso público, por actos similares en el interior de las habitaciones, 1,50 euros el trimestre por habitación ocupada y de 1,12 euros por habitación disponible. Tal de sacar euros, esta gente ya no sabe ni qué hacer. Hay comentarios muy buenos en esta noticia. Hay uno que dice: Pilar Bardem, que no se preocupe, que a ella no le van a robar derechos de nada. ¿Quién, enfermo y débil, pondría una peli donde saliese esta señora pudiendo elegir imágenes mucho más reparadoras? Qué mal me cae la familia Bardem, por cierto. Pues nada, nos vamos a quedar con un poco de música internacional ahora, con los Wolf Mother. Y bueno, un temilla de su nuevo disco llamado California Queen. Ahí os dejamos Wolf Mother. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Desde Aragón, desde Aragón, soy de Aragón. Aragón sonoro. Soy de Aragón, baby, y soy de Aragón. Nuestra sección dedicada a hablar de grupos locales. Y soy de Aragón, y vivo en Zaragoza. Un saludo especial para Huesca y Teruel. No hay que perder mucho tiempo para ver en una calle un sombrero esperando con paciencia. Son borrachos en el paseo de la independencia. Viejos fracasados, vagabundos, golpeados, no por nadie, sino por frío. Y hoy vamos a hablar de un grupo que hace pop rock llamado Antrópica. Bueno, pues este grupo Antrópica nació a finales del año 2006 la unión de varios grupos de un grupo de amigos que estaban locos por la música, compartían esa afición. En su repertorio pues hay temas más rockerillos, temas más tirando la balada. Canciones bastante pegadizas con letras profundas y guitarras contundentes. Grabaron una maqueta con la que se dieron a conocer en varios concursos locales. Nos da igual caminar en ruinas, esta tierra quedará, orde ya todo lo que nos hace respirar terminará, hundido en esta enorme oscuridad. Estamos inmersos. Aquí en Zaragoza pues han tocado en diferentes sitios, como el Centro Cívico Universidad, el de Almozara, en la Multiusos, en la Plaza de Toros, en el Paseo Independencia, en lo que fue el Rock con Rock, en la Sala Utopía, en la Z, en el Sol, bueno, en un montón de sitios, también en Egea, en Peñalba. Una de sus canciones, llamada La Respuesta, fue incluida en el recopilatorio Música contra el Cambio Climático, organizado por el Festival de Rame Rock. También hay que destacar que en el 2007 ganaron el concurso Pop y Rock en la modalidad Pop, entre un total de 126 grupos inscritos. Con el dinero que le dieron de este concurso, pues le sirvió para grabar su primer disco llamado Dueño del Tiempo, el cual pues salió a la venta el pasado mes de septiembre. No sé qué pensar, mi sitio ahora no sé dónde está, no me queda nada que quiera salvar de mi realidad. Bueno, pues Antrópica siguen preparando nuevas canciones, siguen actuando siempre que pueden. Pues su disco... Ahí está, por si os mola el rollo de esta banda local. Que yo creo que están haciendo las cosas bastante bien y si siguen esta línea, yo creo que les va a ir genial. Nos vamos a quedar con un tema entero de Antrópica. Esto se llama Dueño del Tiempo. Con ellos os dejamos. Es para ti mirar al viento, que es para ti intentarlo respirar. Si sabes que con cada aliento adelantas tu final. Es para ti vivir eterno sin saberlo aprovechar, porque no olvidas el reloj e intentas siempre hacerlo. Tiempo, hay un dueño que lo sabe detener, acortando. Sigues escuchando No Solo Zaragoza. Esto es La Caja Más Tonta. Seguimos hablando de música aragonesa, y es que la noticia estos días ha sido la vuelta de ese programa llamado Aragón Suena, que ya os dijimos, os hablamos de esa polémica que hubo, los largaron de Aragón Radio, y bueno, pues la gente que hacía este espacio dedicado íntegramente a la música aragonesa, pues se la ha montado por su cuenta, y bueno, pues van a grabarse ellos el programa, lo van a subir a internet. Y hay una web que es aragonmusicalradio.com. Que bueno, pues es la gente que lleva también el portal de Aragón Musical y demás. Bueno, pues ya sabéis, los que estéis metidos en el mundillo este de la escena local. Y esta semana pasada hicieron ya el primer programa en un bareto de aquí de Zaragoza. Lo hicieron en directo con un montón de gente. Vamos a escuchar algún cortecillo. Por ejemplo, hubo compañeros de aquí de Radio Mai. Señor Don Juan Bog, tenemos aquí a Juan Bog. Hola, buenas noches, Sergio. Juan Bog, que tiene un programa en Radio Mai y que, bueno, desde hace mucho tiempo se llama El Último Guateque. Para los que tenemos problemas de horarios a la hora de escucharte, oye, ¿hay por internet algún modo de seguiros? Bueno, el programa empieza los martes a las 10:30 de la noche y estamos hasta las 12, nada más. Es hora y media. Es buena hora para poder escucharnos. Es buena hora, vale. O sea que es como decir no, pero... bueno, vale. Pero además que Radio Mai se puede escuchar también por internet si alguien tiene algún problema de cobertura, por supuesto. Y que a las 10:30 los martes tenemos ahí una cita con música de los 60, 70... Sí, música sobre todo de los 60, 70 y algo de grupos de ahora que hacen música de aquellos años. Y luego estamos recuperando todos aquellos cantantes que están un poco olvidados dentro del panorama nacional y de Aragón. Bueno, Gabriel, que te tengo que presentar, ¿no? Si no, Gabriel Villuendas. Sí, un colaborador de aquí, de Juanito. Vale, y que además llevas zaragoza-ciudad.com. Y bueno, y bueno habría que hablar mucho de ti también, ¿no? Sí, sí. Yo, aparte de eso, tenemos otros portales también. Y luego manejo grupos de los años 60 instrumentales, como los Jet. Bien, casi nada, ¿no? Esto ya es ir más allá. Esto ya es, en fin, buscar lo minoritario donde quepa, además. Oye, Óscar. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. Bueno, el guitarrista de Las Novias, que gracias por venir aquí antes que nada. Estaban compañeros nuestros de aquí de Radio Mai, del programa El Último Guateque. Bueno, la verdad es que debía de estar el bar lleno, ¿no? De gente relacionada con la música aragonesa. Vamos a escuchar otro cortecillo en el que habla uno de los componentes de D'Angelida, un grupo que hemos puesto por aquí bastante. Y bueno, se quejaba bastante de una entrevista que le hicieron en el programa de las mañanas de Aragón Televisión. Vamos a escucharlo. Ven para hablar una entrevista y digo, a lo mejor no quiere venir, porque últimamente a lo mejor no has tenido del todo una buena experiencia con esto de las entrevistas. No sé, ¿eh? A lo mejor son cosas mías o si... no sé, son cosas mías o... Tienes bastante razón, te has informado bien. No, pues lo cuento, ¿verdad? Lo resumo. Bueno, teníamos que ir a hablar de nuestro estilo, del estilo que hacemos con D'Angelida del metal gótico en Aragón Televisión, y la verdad es que unos payasos indocumentados nos trataron bastante mal educadamente, pero no nos ha venido mal para sacar a las hordas de góticos del país a nuestro favor, pero eso, que fue un trato un poco... Bueno, como íbamos como de tribu urbana, pues claro, querían montar el circo de los platos de televisión, pero vamos, los vídeos están ahí y la verdad es que, de hecho, si volvieran a llamar, pues iríamos igualmente porque nosotros no tenemos ningún problema, pero que hay periodistas que se deberían documentar un poco mejor y tratar con más respeto a los grupos. Muy bien, en este caso, bueno, pues Angélida, que muchas gracias. Javier Burrón no ha querido hablar, pero gracias. Qué alegría verte aquí, qué alegría. Y vamos ya terminando, y vamos llegando al final porque, en fin, nos pasamos de tiempo. La verdad es que le doy toda la razón a este componente de Angélida, que en la cadena autonómica, pues por las mañanas hay un espacio, una imitación cutre y salchichera del programa de Ana Rosa Quintana, en el que llevan con tertulios y tal, que vamos, es realmente lamentable que con nuestro dinero tengan esos programas. Y bueno, pues los llevaron para hacer un poco el paripé de los góticos y demás. Pero bueno, lo importante pues es que vuelve. Ahora pues bueno, quizás se pueda escuchar en alguna emisora aquí en Zaragoza. Pero bueno, por internet se podrá oír igualmente. Pues yo creo que el único espacio dedicado así a la música aragonesa, como es Aragón Suena. Pues desearles mucha suerte. Nosotros seguimos aquí con música, en este caso, pues dándole otra vez a lo que es la escena internacional, con un grupo sueco llamado The Sounds, que para mí su disco es mi favorito de este año 2009. Anda, que no lo disfruté hace unos mesecillos cuando salió. Y yo creo que le dedicaremos un mini especial el mes que viene, porque estarán por España de gira. Pues nos vamos a quedar con este tema llamado Four Sons and a Fight. Ellos son The Sounds. Every Díselo bien claro. Dile. Que cuando lo enganche, lo voy a enganchar bien enganchado. Dile, Cristian, díselo. Cristian, anda que no te chivaste, de mi cara. Cabrón. Que no ibas conmigo, Hijo puta. Drogadicto. Drogadicto de mierda que te comiste 10 pastillas en una noche. Hijo puta. 10 pastillones y no me diste ni media. Y no me diste ni mierda. Desgraciado. Drogadicto. Drogadicto, cabrón. Y vamos con la segunda tanda de sin comentarios. Y es que no podía dejar de pasar pues, la oportunidad pues, de hablar de una de las noticias que más ha comentado esta semana, que es la censura de la película Saw. Saw 6. La verdad es que ya es casi costumbre para esta época del año, Todos los Santos, Halloween, como queréis llamarlo, la peli de Saw. Y como os habréis enterado, pues la han calificado como X por incitar a la violencia. Pues sí, el instituto este cinematográfico, como quiera llamarse, depende del Ministerio de Cultura, pues realizaron una votación, si no recuerdo mal eran 5 personas, y el resultado fue 3-2, ¿no?, de calificarla X. Y este tipo de pelis, pues claro, solo se pueden ver en las salas X, que como, bueno, pues en los últimos tiempos lo que es el porno, pues por el tema de internet, pues nadie va a los cines X, se lo baja. Pues actualmente, creo recordar, solo hay 8 cines X en España. Así pues no iban a estrenarla, claramente, lo que es la productora. Así pues, los que nos molan las pelis de Saw, pues nos hemos quedado con 2 palmos de narices. Pues vamos a ver qué comenta el personal. Un tal indignado dice: debería darles vergüenza a la eximia guionista González Sinde, que pone escenas de sexo gratuito cada 5 minutos en la peli Mentiras y Gordas. Un tal Freddy Krueger dice: Saw no ganará ningún Oscar, pero al menos es la mejor saga de terror que recuerdo desde los años 70-80. Le da 1000 vueltas a cualquier película española, ya que de por sí nuestro cine es malo. Un tal Johnson dice: pues la reciente peli de Tarantino también hace apología de la violencia, de la gratuita encima, pero no fastidiemos al negocio del dios Tarantino. Encima es violencia buena. Un grupo de judíos pirados matando nazis sin parar. Un tal Manolete dice: a estas alturas poner calificación de X a una peli que no lo es, pues demuestra lo siguiente: primero, que la cultura del que la califica es nula; segundo, es la censura más chorra que se pueda ver a estas alturas de la vida; y tercero, un gobierno supuestamente progresista censurando. Un tal Guarromán dice: ¿no veis lo que hacen por nosotros? Por fin podemos ir a una sala X con la pareja para ver la peli de Saw. Y luego, pues si cuela, a desestresarse con la parienta. El tema te calienta. O las despistadas por el culo son petadas. Un tal Jason dice: viva el cine español. Putas, drogas, maricas y sexo. ¡Qué interesante! ¡Qué grandes cineastas tenemos! Una tal Laurita dice: ¿qué esperar de un Ministerio de Cultura que le da medallas de las bellas artes a toreros que viven de desangrar animales? Un tal Mordor dice: pues le han jodido a las hijas de Zapatero. Seguro que a ellas les mola el cine de terror y van a ir a verlas. y por último el comentario de un tal Benzema. Dice, pues no hay que preocuparse, que ya irá algún chino al Cine X y nos la grabará para que la tengamos todos la semana que viene en casa. Bueno, pues para finiquitar este tema, a mí pues me parece lamentable que vayan por ahí ahora censurando estas pelis. Pues comentar que pues están ahí con demandas a ver si consiguen estrenarla aquí en España. Y lo que también se ha leído por ahí, por internet, es que podría ser una represalia, ya que en Estados Unidos han debido poner trabas al estreno de Ágora, la peli de Alejandro Amenábar, por la manera de retratar a los cristianos en la peli y no sé qué más. Pero vamos, estos son habladurías de internet. Que ya, vamos, no sé si serán ciertas o será un bulo. Pero vamos, si no, pues tocará bajarla de internet. En fin, nos vamos a quedar con más música. Toca el clásico de la tarde. Y bueno, pues un grupo que molaba bastante. Ellas son Vixen y este tema llamado How Much Love. Vixen. Estás escuchando No Solo Zaragoza. Esto es Espacio Mai. Pues ya sabéis, en esta sección hablamos siempre de un grupo. Y hoy os vamos a hablar de una formación llamada Animal Caníbal. Bueno, pues esta gente tuvieron a bien enviar el disco a la emisora para ver si les podíamos hacer un poco de publi. Y bueno, pues llegan desde Madrid y ellos nos cuentan pues que llevan el espíritu del punk de los 70, pero con un tinte más caníbal y provocador. Han mamado de grupos como The Stooges, Death Boys o la banda Trapera del Río. Sus miembros se hacen llamar Mike Caníbal, Le Creature, Roca Brut y Turbo George. Bueno, pues han pateado un montón de salas hasta llegar a lo que es su primer larga duración llamado Amantes del Músculo. Ellos dicen pues que su directo es crudo, salvaje y escandaloso. Hasta los vegetarianos desearán comer carne después de escuchar a Animal Caníbal. También afirman que no son un grupo con pose, que al apagar los amplis apaguen su rock. Lo suyo es una forma de respirar, de andar, de sentir y entender la vida desde y para el rock and roll, más verdadero y descarado. Ellos son Animal Caníbal. Bueno, pues si queréis más info, myspace.com/animalcaníbal. Os dejamos con uno de sus temas llamado Bloody Zombie, y son Animal Caníbal. Yeah. Bueno, pero acaban ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Y como todos los lunes, nos despedimos con la agenda. Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Freda. Os hablamos de la gente que está sonando de fondo, Experimentos en el Terror. Pues que estará tocando el sábado 31, este sábado en la sala de vicio. Bueno, Experimentos en el Terror es una de las bandas más veteranas dentro del gótico, el terror y el punk dentro de Zaragoza, fundada en 1990 por Ignacio de Vicio. Bueno, pues en pleno Halloween o Todos los Santos, como queréis llamarlo, pues este concierto en la sala de vicio, Experimentos en el Terror con los Carniceros del Norte. €4 anticipada, 5 en taquilla. Otros conciertos para Halloween, pues el de Evernight y Lord Witch en la sala Ultimatum a partir de las 9. Pues si os mola el heavy, pues ahí tenéis este concierto en la Ultimatum. Si os gustan las movidas más comprometidas, pues tenéis que saber que el sábado a partir de las 8 y media en el Centro Cívico La Almozara, pues hay un concierto organizado por Caracol Zaragoza, que es la red de personas por la autonomía zapatista. Bueno, la recaudación de este concierto irá íntegra pues a la financiación de una campaña autogestionada para difundir y defender la autonomía zapatista por todo Aragón. Los grupos que actuarán serán Acero y Comando Cucaracha. Esto será, como digo, en el Centro Cívico La Almozara el sábado. Bono de apoyo 6 euros. Los últimos informes de la NASA revelan que, debido al cambio climático, dentro de poco tiempo todos nos vamos a ir. Pues hay más conciertos, habrá más conciertos, pero bueno, como siempre, mirad las agendas, Aragón Musical, Aragón Metal, Zara Roca. Y para acabar, pues hablar un poco de cine. Y quería decir que este próximo fin de semana se van a estrenar dos pelis españolas que tienen pinta pues de ser, bueno, siempre decimos lo de las pelis españolas, ¿no? Que siempre los mismos temas. Sacando tetas y culos. Pues este fin de semana, por lo que se ve, van a llegar dos pelis un poco diferentes, ¿no?, a la temática habitual. Por un lado, Castillos de Cartón, basada en la novela de Almudena Grandes. Bueno, se va sobre un trío amoroso, una relación de tres. He visto el tráiler y tiene muy buena pinta. Y también una película llamada Trash, que habla un poco de las relaciones de usar y tirar de hoy en día. Entre el reparto destaca Oscar Jaenada y también tiene buena pinta. Les han dado algún premio en algún festival de cine, así que habrá que estar atento. Que de vez en cuando el cine español, pues hay alguna excepción, de película más o menos decente. Y también llegará lo que es la película esta de Michael Jackson, This It. Bueno, mejor dicho, This Is It. Bueno, pues más que nada para sacar euros a costa de la muerte de Michael Jackson. A rezar, y también Destino Final 3D. ¡Cierra los ojos! Sí, si no recuerdo mal, es la cuarta entrega de esta saga ya, Destino Final. Bueno, no sé cómo será esto de 3D. Bueno, sí que lo sé, vi una peli en 3D y está bastante bien, lo único que es más carilla que una peli normal. Bien remunerados, barcos que de muerte llenan el mar. Nos engañan, nos dividen, nos controlan. Esta verdad, ¿y dónde nos vamos a ir? Todos a la mierda. Esto es el principio del fin. Yo me largo de aquí. ¿Dónde nos vamos a ir? Pues hasta aquí esta edición de No Solo Zaragoza. Si vuelvo a reconciliarme con el mundo, de nuevo esconderé mi arma. Pues hoy, no, para romper la rutina, acabamos unos minutillos antes. El Marte, o si París arde, esta noche llegaremos tarde. La ciudad nunca duerme, todavía funciona. Pues comentaros que el próximo lunes, si no me falla la memoria, es festivo. Creo que se pasa la fiesta, ¿no? Del 1 de noviembre. Indique el norte, las estrellas. Espero que estaremos aquí, si no pasa nada raro, que no creo. A este rincón de España, donde estamos las... Eso sí, quizás dentro de dos lunes, pues no sé si podré realizar el programa por cuestiones laborales. Ya avisaremos. Puede que haya cambio de horario. Así es como ando. Ya veremos. Tormentas en la ciudad mientras antes. Recordaros formas de contacto, el blog. Podéis poneros en contacto con este programa a través del email de la radio, radiomai@gmail.com, poniendo que es para No Solo Zaragoza. Y también podéis visitar el blog, que es nosolozaragoza.blogspot.com. A mí no me aburrirá un domingo. Pues para leer las chorradas, las tonterías que se me pasan por la cabeza. No sé. De aguantarme y el agujero donde meterme. Comentarios sobre temas de actualidad, críticas, etcétera. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Zaragoza ciudad. Zaragoza ciudad. La ciudad nunca duerme y siempre hay un sitio donde estamos y un sitio donde estáis. Pues lo dicho, nos despedimos hasta la semana que viene, a las 7 en punto de la tarde. Pasadlo muy bien, no os pongáis malos, como yo más o menos esta semanilla. Y nada, a disfrutar. Nos vamos con un tema ochentero llamado Invincible, de Pat Benatar, que me gusta muchísimo la letra de esta canción. Pues hasta la semana que viene. justify.